En este sábado recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Otro sábado en el que intentamos repasar lo que vimos en la semana, para que no nos olvidemos de las palabras del Señor que nos hicieron bien. Aprovechá un poco más este día y pensá que el lunes Jesús nos contaba que venía a cumplir una misión. Jesús es el enviado del Padre para cumplir una misión en nosotros, en cada ser humano. Jesús es dócil a la palabra, por supuesto, porque Él mismo es la palabra, pero fue dócil al envío del Padre para venir a hacer lo que Él le pedía. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a liberar, a permitirnos ver, quitarnos la ceguera, vino a darnos libertad y a proclamar un año de gracia. El martes, Jesús, decíamos, que actúa realmente y expulsa al demonio de esa persona, este demonio que divide también tus sentimientos y los míos, tu corazón, intenta que no distingas, que mezcles todo, que no sepas discernir, busca confundir, divide tus relaciones humanas, divide a tu familia, busca que estés enemistado, que te mantengas en tu posición, en tus pensamientos, en tu lógica, en tus sentimientos, que no cambies, y aunque sean viejísimos, que sigas con rencores, con broncas, que no olvides, que busques que te pelees con el de al lado, con el que está viajando, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tus hermanos, con tu marido, con tu mujer, con tu vecino. Y así seguíamos. El miércoles decíamos que el Evangelio nos mostraba a Jesús que eligió ser un hombre y vivir como hombre. No fue un superhombre o un Dios que se hizo pasar por hombre para que nos creamos que era hombre. No, todo eso son desviaciones o herejías. Jesús fue dueño de sí mismo para el bien de todos, aunque ni siquiera Él llegó a todos. ¡Qué enseñanza tan grande! También tenemos que aprender de Jesús el no creernos omnipotentes y autosuficientes, pensando que podemos hacer todo al mismo tiempo y todo ya. Dios no es así. El jueves revivimos una escena maravillosa del Evangelio para meternos como si estuviéramos ahí, para enamorarnos de un Jesús que sorprende, que descoloca, que llama, que se mete en la barca, que enseña, que perdona, que calma, que invita a la confianza, que convierte a un simple pescador y pecador en un pescador de hombres. Jesús, que se mete en la barca de Pedro, se mete en su vida, en su lugar de trabajo, como se metió en la mía y como se quiere meter en tu vida si estás escuchando. Te pide que le prestes tu lugar, que le abras tu lugar, que le abras tu casa. Y ayer viernes recordábamos que en la historia de la salvación no se ocultan los pecados, se perdonan. Jesús pone una puerta de pureza total en el penúltimo escalón, su Madre Inmaculada. Él quiso pasar por una puerta santa y pura, pero aceptó al mismo tiempo en todo el resto de sus antepasados la realidad humana total que Él venía a salvar. Recordamos a la Virgen que nació para ser la puerta purísima, que nos trajo al Salvador, que viene a meterse en nuestra historia, no para mostrar nuestros pecados pasados, nuestras impurezas, esas cosas que queremos que nadie sepa de nuestra historia, sino al contrario, para redimirnos sin ocultarnos, para sanarlos sin negarnos. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.